Trabajadores del Teatro Argentino vuelven a realizar una función artística de protesta en la Explanada, en la esquina de 9 y 51. Los trabajadores denuncian el estado de abandono del edificio, falta de inversión y vaciamiento de programación y producción artística. Hablamos con Diego Alonso, trabajador del teatro. Invitamos a participar el viernes 13 de septiembre a las 13 horas. Habrá muestras de los talleres de producción y radio abierta desde las 12 del mediodía. Los que concurran, les pedimos un alimento no perecedero para colaborar con los comedores de nuestra ciudad, Centro Cultural Barrio Los Robles, El Ángel y Comedor Manos Argentinas. Desde ya, muchas gracias. Los esperamos por un teatro abierto y de producción propia. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.